Respiración o intercambio de gases. ¿Qué es la respiración? La respiración es un proceso biológico que intercambia los gases de oxígeno y de CO2 entre dos compartimentos. Este proceso lo llevan a cabo casi todos los organismos, excepto diversas bacterias que son anaerobias exclusivas y que generan su energía llevando a cabo reacciones químicas como la fermentación. El nombre proviene de re, que significa volver, repetir, espir, que significa inspiración, sinónimo, exhalación, y sión, proceso. Es decir, la respiración es el proceso que consiste en volver a expirar de tanto en tanto. ¿Para qué se realiza la respiración? Para generar energía libre y realizar trabajo con ella. La conversión de energía de una fuente, como pueden ser los nutrientes celulares, la luz o reacciones químicas diversas que utilizan sustancias químicas inorgánicas a formas metabólicamente útiles como el ATP, es una función que realiza cada una de nuestras células. Por lo tanto, no existe ningún tejido, órgano o aparato cuya función sea generar energía libre. ¿Cuáles tipos de respiración hay? Tenemos la respiración externa, la respiración interna y la respiración celular. ¿Qué es la respiración externa? La respiración externa es un intercambio de gases entre el medio externo y el medio interno a través del tejido respiratorio. Es decir, un intercambio de gases que ocurre cuando entra oxígeno al medio interno atravesando la pared de los alvéolos, como se muestra en la figura, y la salida de CO2 hacia el medio externo atravesando la misma pared de los alvéolos. ¿Qué es la respiración interna? La respiración interna también es un intercambio de gases entre dos compartimentos, pero son dos compartimentos del medio interno a través de un tejido llamado endotelio que recubre a los vasos capilares. Esta respiración ocurre principalmente en animales, excepto en los que son muy pequeños. En la imagen se muestra precisamente un corte transversal de un vaso sanguíneo. El intercambio de gases ocurre entre medio interno llamado sangre y el medio interno lleno de líquido intercelular. ¿Qué es la respiración celular? Bueno, también es un intercambio de gases, nada más que en este caso se da entre los gases del medio extracelular y el citosol a través de la membrana plasmática de la célula. ¿Qué es la respiración celular? Bueno, en realidad la definición previa es como muy superficial. En realidad, la respiración celular es mucho más compleja. Es una serie de reacciones bioquímicas que convierten la energía química de los monosacáridos, los lípidos y aminoácidos en energía libre para realizar trabajo celular. Esa energía libre queda almacenada a muy corto plazo en moléculas de ATP. En la ecuación global que se muestra, la glucosa C6H12O6 es oxidada con O2, con oxígeno. Después de muchas reacciones bioquímicas, se produce CO2 más agua y energía. Energía almacenada en moléculas de ATP. Para asegurar la producción de energía, se requiere seguir la ley de acción de las masas. Las células necesitan aumentar la cantidad de reactivos iniciales, en este caso, O2, y disminuir la presencia de productos finales, en este caso el CO2. De ahí el intercambio de gases, meter oxígeno y sacar CO2. ¿Cuáles estructuras llevan a cabo la respiración? En los organismos unicelulares y multicelulares, la membrana plasmática. En los organismos pluricelulares, pues la respiración queda a cargo de tejidos, de órganos o aparatos respiratorios según el modo de vida de los organismos y los diversos linajes. ¿Cómo son los epitelios respiratorios en los organismos animales? Son extensos, poseen una gran superficie intercambiadora. Son muy delgados para facilitar el intercambio de gases. Son húmedos, están cubiertos de una película acuosa que facilita el intercambio. Además, están vascularizados, es decir, debajo de los epitelios hay una densa red capilar que acelera el intercambio de gases. ¿Cómo respiran los hongos? Dado que los hongos son organismos multicelulares y eventualmente también unicelulares, la respiración ocurre a través de su membrana plasmática. En la hifa que se muestra en la imagen, el intercambio de gases se da a lo largo de la membrana de cada una de las células de las hifas. El oxígeno entra al citoplasma y el CO2 sale al espacio exterior. ¿Cuál es la estructura respiratoria de los hongos? Los organismos del reino Fungi intercambian gases a través de su membrana plasmática. Por ello, los hongos no necesitan y no poseen aparatos, órganos ni tejidos respiratorios. Debido a su nivel de organización tisular, su lento metabolismo y su sedentarismo, les basta con el intercambio de gases de su membrana celular. Ahora, ¿cómo respiran las plantas? Las plantas son organismos pluricelulares de nivel de organización aparato. Su respiración ocurre a través de los estomas de la epidermis, tanto de las hojas como de los tallos. En el corte de hoja que se muestra, se da un intercambio de gases a través del agujero llamado estoma. El oxígeno entra cuando es necesario y el CO2 sale al espacio exterior a través de esos agujeros guardados por un par de células guardianas, como se muestra en la excelente fotografía del lado derecho. Por tanto, ¿cuál es la estructura respiratoria de las plantas verdes? Los organismos del reino Plantae intercambian gases a través de su epidermis. Las plantas no necesitan y no poseen ni aparatos ni órganos respiratorios. Debido a su nivel de organización aparato, su lento metabolismo, su sedentarismo y que además suelen desechar oxígeno precisamente durante las horas iluminadas del día, les basta con el intercambio de gases que realizan los estomas de su epidermis. ¿Cómo respiran los animales? Bueno, en nuestro reino las cosas son más complicadas. Puesto que los metazoarios somos organismos pluricelulares y generalmente poseemos un nivel de organización individuo, la respiración ocurre a través de distintos tejidos, órganos o aparatos intercambiadores de gases. Hay especies que tienen tejidos respiratorios, hay otros que tienen órganos y unos más, como nosotros, que tenemos aparatos respiratorios. Por ejemplo, el aparato respiratorio cutáneo intercambia gases entre el exterior y el interior, es decir, el líquido intercelular, a través de la piel. Por ejemplo, en este platelminto, los platelmintos tienen un plan corporal en el cual su cuerpo es muy delgado. Entonces, el intercambio de gases ocurre a través de su epidermis. El oxígeno atraviesa la epidermis y entra directamente al espacio intercelular, de donde lo toman las células. El aparato respiratorio tracheal en los insectos, la clase más exitosa de los artrópodos, el intercambio de gases ocurre a través de las traqueolas. Se llaman traqueolas precisamente de traque, que significa tráquea, por su apariencia semejante a nuestra tráquea, y ola, que es un diminutivo. Vean la apariencia de las traqueolas en el lado inferior izquierdo, y en los organismos de esta clase hay una serie de agujeros en cada segmento, un par de agujeros llamados espiráculos, por donde entra el aire. Y el intercambio de gases se da directamente en las paredes de las traqueolas, que son tubos ciegos que penetran por todos los tejidos. El aparato respiratorio branquial. En los peces, en las tres clases de peces y en algunos otros animales, el intercambio de gases se da entre el medio externo y el interno a través del epitelio de las branquias. Las branquias son unas laminillas de tejido muy delgado soportadas sobre cartílago y un arco óseo que permite que el agua pase a través de estas laminillas en contracorriente con los vasos que penetran a las laminillas de las branquias, de manera que el intercambio de gases, como se muestra en el lado inferior izquierdo, es muy, muy eficaz, sobre todo tomando en cuenta que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua es muy pequeña. En los mejores momentos alcanza un 3%, a diferencia de la cantidad de oxígeno que hay en el aire, que es normalmente 21%. El aparato respiratorio pulmonar. Bueno, el intercambio de gases se da a través del epitelio alveolar, es decir, el epitelio de los alvéolos que conforman los pulmones. Los pulmones tienen un árbol de tubos llamado árbol bronquial que terminan en miles, millones de globos. Globos con un epitelio muy delgado y vascularizado que se llaman alvéolos, como se muestran en el esquema del lado derecho y en las fotografías. El microscopio electrónico de barrido gris y el microscopio de transmisión del lado derecho. El aparato respiratorio pulmonar es un conjunto de órganos que colaboran para lograr el intercambio de gases. Para intercambiar gases entre el medio externo y el medio interno en nuestro cuerpo, necesitamos una serie de órganos que realicen una serie de funciones especializadas distintas. Por ejemplo, la cavidad nasal calienta, humedece y limpia el aire. ¿Para qué? Para evitar que el aire que entre al aparato respiratorio esté frío, seco y sucio. Luego, la faringe conduce aire y alimentos. La epiglotis evita la entrada de alimentos al aparato respiratorio y le hace que el alimento se vaya por el esófago hacia el aparato digestivo. La laringe, bueno, la laringe se dedica a hacer sonidos, la fonación. Está ahí de casualidad nada más porque hay una corriente de aire y las corrientes de aire permiten producir ruidos, sonidos. La tráquea, bueno, la tráquea conduce aire desde la epiglotis hacia los bronquios. Los bronquios conducen aire desde la tráquea hacia el pulmón izquierdo y hacia el pulmón derecho, donde se subdivide cada bronquio en todo un árbol bronquial que termina en millones de alvéolos, conformando los pulmones, que se dedican, por supuesto, al intercambio de gases. Los pulmones se encuentran dentro de la caja torácica formada por las costillas y por un músculo en la base que se llama diafragma. Las costillas, al moverse en conjunto con el diafragma, llevan a cabo la ventilación, es decir, la entrada y salida de aire al árbol bronquial. Finalmente, el centro ventilatorio pues, controla la frecuencia con que se inhala y se exhala el aire. ¿Qué es la ventilación? La ventilación, bueno, muy fácil. Ción significa proceso. Ila viene del verbo hacer y vent significa viento. Entonces la ventilación es el proceso que consiste en formar una corriente de fluido respiratorio, que puede ser aire o agua. ¿Sí? Un fluido respiratorio, una corriente de aire o de agua que va hacia la superficie intercambiadora de gases. Existen dos tipos de ventilación, la ventilación unidireccional y la ventilación bidireccional. ¿Cómo es la ventilación unidireccional? Es decir, la ventilación branquial. Bueno, pues el fluido respiratorio, que es el agua, fluye en una sola dirección a través de las branquias, donde a contraflujo la sangre intercambia gases. ¿Cómo se realiza? Bueno, la boca de los peces se abre, la faringe se ensancha, de manera que aspira agua. Luego se cierra la boca y se abre el opérculo, de manera que los músculos de la faringe la adelgazan empujando el agua hacia las cámaras branquiales, de manera que el agua se mueve en una sola dirección. De ahí que hablemos de ventilación unidireccional. Como es en cambio la ventilación bidireccional, es decir, pulmonar, bueno, es un flujo alternado de aire. Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, hacia el interior de los pulmones y luego hacia afuera. Durante la inhalación, la caja torácica, como se ve en la radiografía del lado izquierdo, los músculos levantan las costillas y el diafragma baja, aumentando el tamaño de la caja torácica. Este aumento de tamaño disminuye la presión dentro de la caja torácica respecto a la presión externa, de manera que el aire del exterior penetra llenando a los pulmones. Luego, las costillas se relajan, bajan de altura, sube el diafragma, reduciendo el volumen de la caja torácica. Al reducir el volumen, aumenta la presión dentro de la caja y se exprimen los pulmones. Todo el aire sale por las vías respiratorias hacia el exterior. ¿Qué parte entonces de nuestro cuerpo lleva a cabo la ventilación? La caja torácica. Durante la exhalación, sube el diafragma y bajan las costillas, disminuyen su volumen y exprimen los pulmones. Durante la inhalación, baja el diafragma, suben las costillas, aumenta el volumen y jalan el aire hacia el interior, llenando los pulmones. Bueno, la respiración no solo termina con esto, también requiere un transporte de gases, que lo lleva a cabo en la mayoría de los animales la sangre. El CO2 y el oxígeno son transportados hacia y desde el epitelio respiratorio, disueltos en el plasma y unidos a la hemoglobina de los eritrocitos. La molécula de hemoglobina une el oxígeno y también CO2. Y los eritrocitos, mostrados a la derecha, son derivados celulares llenos, repletos de hemoglobina. Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, es de color rojo brillante, como se ve en el lado derecho. Hay diversas proteínas transportadoras de oxígeno. No todos los animales tenemos hemoglobina. Tenemos, por ejemplo, clorocloorina en los anélidos. Tenemos hemoeritrina en diversos filos de animales como priapúlidos, braquiópodos y anélidos poliquetos. Tenemos hemocianina en moluscos y artrópodos, donde en vez de contener hierro, se tiene unido átomos de cobre. La hemoglobina normal de los cordados tiene hierro y la mioglobina también tiene hierro y que se encuentra en los músculos almacena oxígeno para el funcionamiento eficaz de los músculos. Transporte sanguíneo de gases. En los cordados terrestres, el oxígeno del aire inhalado atraviesa el epitelio alveolar, se une a la hemoglobina, donde es transportado a todos los tejidos por la sangre. Allí, el oxígeno es liberado al espacio intercelular, de donde lo toman todas las células. El oxígeno atraviesa la membrana plasmática de todas ellas. Las mitocondrias, entonces, producen ATP, agua y CO2. Este último gas es desechado. Sale del citoplasma, atraviesa el endotelio de los capilares y es transportado por la sangre hacia el epitelio respiratorio, disuelto en el plasma y también unido a la hemoglobina. De allí, el CO2 sale al aire alveolar y abandona el cuerpo con el aire exhalado. En fin,